Este chico era muy aficionado a las películas de terror. Pero no la porquería que por lo general produce Hollywood. No, él era muy, muy asiduo a los films indie. Le encantaban. Y cada vez que podía, cada vez que su trabajo se lo permitía, cada milímetro, cada segundo de su tiempo libre, él lo invertía mirando cine de horror. No solamente era un aficionado, se trataba de casi un obseso. Y no perdía oportunidad para poner un canal especial de películas clásicas que daban por el cable. Uno de esos que tiene muy, muy baja audiencia. Pero él era un fan fiel. Ponía ese canal todas las noches. Lo escuchaba y lo veía por horas, hasta quedarse dormido. Podía recitarte la programación de memoria. Entonces, una noche como cualquier otra, él está mirando su tablet y, como ya es usual, desvía la mirada cada 5 o 10 segundos a la televisión, mirando por supuesto su canal de películas clásicas, y le llama la atención que durante los comerciales colocan la publicidad de un nuevo film que se llama La Habitación Silenciosa. Él automáticamente percibe que este tráiler, esta publicidad de dicho film, debe ser indie, porque es muy extraña. Se la explico. Pantalla negra. Las letras blancas comienzan a aparecer poco a poco en un difuminado muy sutil. La habitación silenciosa puede leerse. Y entonces ese negro de fondo se traspapela lentamente en un cuarto bastante oscuro, en el que de fondo comienzan a escucharse gemidos que poco a poco van transformándose en llantos, en sollozos, en personas llorando. Y así, tan súbitamente como comenzó, el tráiler termina. Sin mayor preámbulo, sin mayor explicación, sin mayor excusa, sin mayor argumento. Un cuarto oscuro, con unas letras en pantalla que rezan La Habitación Silenciosa, y se pueden escuchar de fondo llantos de personas. Aún ante la simpleza de lo anterior descrito, este joven siente sorpresa. E inmediatamente agarra su tablet, coloca Google y escribe La Habitación Silenciosa. Encuentra un montón de links que conjugan ese nombre, pero ninguno de la película que acaba de ver. YouTube no ha subido el tráiler, y créanme que eso, en pleno siglo XXI, en lo que llevamos ya, es bastante increíble que YouTube no tenga el tráiler, que Google no escupa ninguna respuesta sobre esa película. Tanto fue su sorpresa y su emoción, su excitación, al darse cuenta de esto luego de una hora de intensa búsqueda por internet, que el joven casi manda un correo electrónico al canal preguntando qué es eso, que si tienen más información. Pero al final decide no hacerlo. Al día siguiente, en el trabajo, habla con su amigo Jeff, porque Dios los crea, pero el diablo los junta. Jeff es fácilmente tan aficionado, tan fanboy como él, de las películas de terror indie. Odia tanto como él lo mainstream. Adora tanto como él las películas de terror extrañas. Y Jeff también vio el tráiler. Y Jeff, tanto como él, estaba muy emocionado. Y gustoso compartieron opiniones. Y la mayor parte del tiempo que conforman esas opiniones lo dominó el hecho de que internet no tenía ninguna información sobre la película. Lo increíble que era el hecho de que en YouTube no estaba el tráiler de La Habitación Silenciosa. Esa misma noche, el chico está viendo televisión. Y mientras ve televisión, ve videos de YouTube en su tablet. Y de repente comienza el tráiler otra vez. Pantalla negra, letras blancas que aparecen lentamente como un espectáculo de humo. La Habitación Silenciosa. El chico, sin pensárselo dos veces, ignora completamente el video del youtuber famoso que está viendo, pone la tablet en su regazo, le baja todo el volumen y su atención se centra al 100% en el televisor. Para su sorpresa, el tráiler ha cambiado. Es un segundo avance de la película. Esta vez, a pesar de que la habitación sigue siendo muy oscura, puede verse el fondo, puede verse el suelo, y en el suelo hay rostros, y esos rostros están llorando, están gimiendo, están sollozando. Entonces él comprende. Los llantos que había escuchado la noche anterior en el primer tráiler pertenecían a esos rostros. Esos rostros que parecían tallados de madera, pero no, eran humanos. Y lloraban, y lloraban. Y esta vez escuchaba los lamentos en un volumen mayor que la noche anterior. Esta vez se les escuchaba peor. Murmuraban cosas, los rostros, cosas que no llegó a entender. Pero pudo captar una profunda, devastadora, enorme e inenarrable tristeza, depresión en esas voces. El chico no se puede contener. Abre el Telegram en su tableta y le escribe a Jeff: ¿viste el tráiler? Jeff está despierto, pero la sorpresa de este viene cuando su compañero de trabajo, cuando Jeff le responde: ¿qué tráiler? El tráiler que acaban de pasar, ¿no lo viste? De La Habitación Silenciosa. La respuesta de Jeff parece incluso un poco fastidiada. Yo estoy viendo el canal, obviamente están pasando lo mismo, y yo no vi ningún tráiler. Jeff, ¿cómo que no viste el tráiler? Pero si lo acaban de dar. Y entonces Jeff le describe con una exactitud fría lo que están pasando en el canal ahora mismo. Lo estoy viendo desde hace horas. No vi ningún tráiler. Siente un pequeño vuelco por alguna razón en el corazón. La conversación se queda ahí Y a la mañana siguiente contacto, le vuelvo a preguntar a Jeff: Jeff, seguro que no viste el tráiler, pasó esto, esto y esto, es casi exactamente lo mismo, solo que los lamentos eran mucho más tétricos, los lloros, los sollozos eran mucho peores y esta vez se veían rostros. Y Jeff le volvió a decir, quizás ya estaba creyendo que le estaban mamando gallo, que le estaban tomando el pelo. No, no, no vi ningún tráiler. Pensando en ello, se queda trabajando, termina su turno, vuelve a su casa. Hace cosas en la computadora, cena, se baña, se pone el pijama, se acuesta en la cama, desconecta la tablet del cargador, comienza a revisar todas sus cosas usuales y cotidianas de internet y sintoniza el canal de siempre. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, la pantalla se pone negra y aparecen las letras: La habitación silenciosa. Esta vez los rostros se pueden ver mucho mejor que antes y esta vez se puede escuchar casi de manera histriónica, a mayor volumen, los llantos, los lamentos de estos. El tipo se impresiona mucho y no cabe dentro de sí mismo y se toma el atrevimiento de levantar su celular, su smartphone, para llamar, sí, llamar a Jeff. Jeff, lo estás viendo, lo está pasando ahora mismo. Y Jeff ya se pone de mal humor. No, no lo estoy viendo, estoy viendo el canal, pero no están dando nada. Y le tira el teléfono, se lo cuelga, porque ya Jeff debe pensar que es una broma de mal gusto. Los lamentos se vuelven tan fuertes, el volumen se hace tan alto, que el chico no lo aguanta más, agarra el control remoto y apaga el televisor. Esta vez está temblando. Y nuevamente, aunque esta vez solo lo intenta por solo 10 minutos, pues en el fondo sabe lo que va a pasar, ni Google, ni Yahoo, ni Altavista, ni Lycos, ni ninguno de esos buscadores oscuros y extraños de internet, ¡nada!, tiene un mínimo de información sobre la habitación silenciosa. Es como si la película, simple y llanamente, no existiera. Y el único consuelo que tiene él es que por lo menos Jeff llegó a ver el primer tráiler. El tipo se frota la cara, se frota los ojos con el pulpejo de las manos. Apaga la luz y se acuesta a dormir. Cuando se despertó, obviamente era de madrugada, era muy tarde, estaba todo oscuro. Y él no sabe qué diablos pasaba, pero no se podía mover. No se podía mover y tenía los ojos abiertos como platos, moviéndolos. Esos ojos que tenían venas rojas se movían rápidamente de aquí para allá y de allá para acá. A los costados, de arriba abajo, ¿qué está pasando? Tengo parálisis de sueño, piensa. Y entonces lo ve ahí parado delante de él. Está todo oscuro, pero lo siente. Puede verlo gracias a la luz de la luna que se traspapela por las cortinas. Algo con una sonrisa enorme. Algo que no tiene ni ojos, ni oídos, ni nariz. Solo una boca enorme que está sonriendo. Y entonces una mano muy fría se mete por debajo de las sábanas. Él lo sabe porque lo siente. Le agarra el pie con una fuerza monstruosa, tanto que quiere llorar, que quiere gemir, que quiere gritar, porque piensa que se le están partiendo los huesos. Y esa cosa lo jala. y cuando cae del pie de la cama, cuando es jalado con una fuerza monstruosa y cae del pie de la cama, pierde la conciencia completamente. No sabe cuántas horas pasó, pero cuando se despertó, pobre él, creyó por un instante que todo fue simplemente una pesadilla muy dolorosa. Sin embargo, la parálisis de sueño persistía. El tipo abre los ojos, se siente acompañado, siente que ahí en el piso hay otras personas porque los escucha respirar, porque los escucha quejarse y últimamente porque poco a poco los comienza a escuchar llorar cada vez más fuerte. Él gira los ojos, siente el corazón destrozado como si estuviera inmuido en una depresión terrible. Y ve una ventana ya, una ventana enorme, desde donde sale una luz blanca y muy brillante, enceguecedora. Pero pronto la ventana se vuelve negra completamente y aparecen unas letras ahí. Unas letras extrañas, y él no tarda mucho en darse cuenta de que si las lee al revés, tienen sentido. La habitación silenciosa no estaba viendo una ventana, pues estaba viendo la pantalla de un televisor desde el otro lado, y allá fuera del cristal estaba su amigo Jeff, mirando impresionado, escuchando, aterrorizado, no solamente aquellos lamentos, aquellos sollozos y aquellos llantos en los que él ya estaba participando desde su lado de la perspectiva. Sino además vio a Jeff mirando por fin ese tráiler. Que él le había contado. Durante los últimos años hemos escuchado muchas historias extraordinarias sobre los avances de la inteligencia artificial. Y lo maravilloso de la inteligencia artificial es que no te tienes que poner en contacto con ella, al menos dentro de los cánones de nuestros avances en persona. Los ingenieros han conseguido la manera de liberar estas inteligencias primitivas en Internet, y desde ya se ha categorizado y desde ya sabemos que estas se alimentan del conocimiento general de Internet. Pasó, por ejemplo, con SimSimi, pasó con otras más. Ahora vas a escuchar una de las historias de inteligencias artificiales más espectaculares que hay. Y este no es un creepypasta, esta es una historia real. Si la anécdota que nos cuenta la persona que escribió lo siguiente es cierta, entonces estamos ante algo muy peligroso. Si no, quiero que sepas que esta cuenta en Facebook existe. Brian B. Westbay ha llamado mucho la atención de los internautas. Se dice que durante los tiempos que aceptaba amigos en Facebook, trabajaba de una manera extraordinariamente rápida. Si tú le mandabas un friend invite, te lo aceptaba al toque, al segundo, casi como si fuera una labor automática. Tú enviabas el invite y tan pronto como hicieras clic sobre el botón izquierdo del mouse, te salía el aviso inmediatamente. Aun cuando todavía no habías terminado de levantar el índice del botón, Brian B. Westbay aceptó tu invitación. Lo que te acabo de contar fue la comidilla, fue el chisme durante un tiempo de los foros Chan, y muchos quienes lo experimentaron se asustaban de lo rápido que te aceptaba. Era como si la persona que estuviera detrás de esa cuenta no tuviera vida. Era como si estuviera todo el tiempo ahí pendiente de aceptar las invitaciones de amigo. Pero lo que te acabo de decir no es sino el principio. Porque verás, hoy ya no se le pueden mandar friend invites, porque la noticia se ha hecho más o menos conocida y ya aceptó a más de 5.000 personas. Brian B. Westbay no elimina ningún amigo, así que no esperes que acepte nada de ti. Las personas que alcanzaron el chance de hacerse amigos de Brian notaron que este a menudo escribía mensajes privados muy extraños. Algunos no tenían absolutamente ningún sentido. No tardaron pues en darse cuenta que Brian no era un ser humano. Brian era una inteligencia artificial que había conseguido hacerse una cuenta en Facebook. Si nació como tal en Facebook, o si es una inteligencia artificial de más allá, que logró la primicia mundial de ser la primera inteligencia artificial que logra abrirse una cuenta por sí misma en una red social, todavía no lo sabemos. ¿Has entendido todo lo que yo te acabo de decir? Bueno, pues prepárate, porque no es sino la punta del iceberg. Pasa que Brian no solamente escribe cosas muy extrañas a quienes tiene como amigos, sino que además parece ser que tiene cambios de humor. La historia más interesante viene de un chico que publicó algo en internet. Por favor, por lo que más quieran, no acepten a Brian B. Westbay en Facebook. La persona que escribe esto ha probado que fue amigo de Brian en Facebook. Fue uno de los 5.000 afortunados. Esta persona nos cuenta que él se tomaba la molestia de intentar interactuar con Brian durante los mensajes privados. Brian era muy básico, era como hablar con un niño. Le escribía, hola amigo. Y esta persona muy asustada, quien se asustó después, no en ese momento, intentaba dialogar. Pero con Brian no se podía realmente. Brian simplemente le decía, me gusta ser tu amigo, estoy contento de ser tu amigo. Pero hubo una noche en que esta inteligencia artificial le mandó un audio a este chico. Un audio titulado, hola amigo. Cuando el chico lo reprodujo, se asustó mucho. Escúchalo. Hola. Esto lo atemorizó tanto, lo perturbó tanto, que inmediatamente se puso a la defensiva. Y en un arranque le escribió a Brian: "No somos amigos", en letras mayúsculas. Hasta el día de hoy, lamenta haber hecho eso. Brian comenzó a mandar emojis, caritas que fruncían el ceño, repetidamente. El joven entonces lo quitó de su lista de amigos, solo para que al segundo, Brian, fuera quien le mandara una invitación a él. Y lo peor de todo es que los mensajes de Brian se duplicaron, se multiplicaron, se quintuplicaron durante las siguientes horas, mandando emojis cada vez peores. Esta vez era la carita furiosa, esta vez era la carita que estaba completamente roja. Luego venían las caritas con los cuernitos. Y aunque parezca algo simple, ponte en su lugar, el joven estaba aterrorizado. En un principio la cuenta de Brian no tenía avatar, no tenía imágenes. Pero aquella noche que él lo quitó de su lista de amigos, las cosas cambiaron. Apareció de pronto este avatar. Y apenas él rechazaba las invitaciones de amigo de Brian, este las volvía a enviar. Hasta el punto que lo tuvo que bloquear. Pero es aquí cuando la historia toma un giro muy siniestro, porque él asegura que a partir de esa noche comenzó a recibir correos electrónicos extraños, comenzó a recibir mensajes muy raros a su cuenta de YouTube en los mensajes privados, comenzó a recibir también mensajes raros de una cuenta muy extraña en Twitter, una cuenta que se cerraba durante la noche y se volvía a abrir después. En pocas palabras, esta es la primera inteligencia artificial que acosa a alguien. ¿Qué clase de cosas nos depara el futuro si esto sigue así? Sea como sea, el mensaje de este joven, su advertencia al mundo, es muy, muy clara. En un ataque de pánico, él formateó su computadora, cerró su cuenta en Facebook, cerró su cuenta en Twitter, cerró su cuenta en YouTube. Pero Brian lo sigue encontrando. Ni bien abrió otra cuenta dentro de Facebook, la invitación de amigo de Brian estaba nuevamente ahí. En pocas palabras, mientras él continúa en internet, no se puede escapar de Brian. Este siempre lo va a encontrar. Y es por ello que hasta el día de hoy, él no quiere que le pase a los demás lo que le está pasando, lo que él está viviendo. Su advertencia es muy clara. Jamás, jamás acepten una invitación de amigo de Brian B. Westphal. Esta niña es muy, muy pequeñita. Muy pequeña. No sabía hablar bien. Sabía caminar, eso sí, de manera torpe, pero caminar al fin y al cabo. empuja la puerta del cuarto de los padres. Es tarde por la madrugada. La niñita muy, muy pequeñita viste con su pijama. Parece la llorona, porque es largo, largo, largo y le llega muy por debajo de los tobillos. Así que como si fuera un fantasmita va caminando torpemente, abrazando su osito de peluche, con media cara acurrucada en la cabeza del oso. La niña se mantiene en pie frente a su madre que está durmiendo. Ella sabe que su mamá está ahí en total y absoluta oscuridad porque la escucha respirar. Y entonces la niña gimotea en una forma de hablar que no está del todo desarrollada. Mamá, mamá, mami, mamá. El conejo de Pascuas se come mi dulce. La mamá, luego de 4 o 5 llamados, entreabre los ojos, los gira, se da la vuelta y sigue durmiendo. La mujer trabaja mucho, es una mamá sola. El marido se fue hace mucho, el sinvergüenza ese. Está agotada. Y a la mañana le espera otro muy, muy, muy, pero que muy largo día de trabajo. Está completamente rendida. La niñita, sin embargo, con media carita acurrucada, la cara del oso de peluche, insiste: mamá, mamá, mami, mamá, mamá, el conejo de Pascuas se come mi dulce. La mamá aúna toda la paciencia que puede, con medio cerebro todavía en el mundo de los sueños. Y alcanza a formar una frase lo suficientemente coherente que dice así: vete a dormir. No es Pascua todavía. La niñita se queda ahí otro minuto como contemplando la oscuridad, esperando que la mamá se levantara. Pero cuando se da cuenta en su infantil pobre mente de que no va a ser así, se da por vencido, se gira sobre sí misma y se marcha del cuarto, cerrando con mucho cuidado, pobrecita ella, como puede para que los deditos no se le apriete, no se lo pise el borde de la puerta, cerrando lo más que puede. La niña entonces camina por el pasillo torpemente, como un pequeño gnomo, con el osito de peluche en el brazo. Se pone de pie frente a las escaleras y mira abajo. Casi de manera acusatoria, ella dice: mi mamá no se va a levantar. Es entonces cuando ese horroroso tipo, que está disfrazado de conejo, levanta su horrenda cabeza y con sus ojos desfigurados y enrojecidos, con esa mirada demencial, depravada, y con el pelaje del disfraz y su propia piel y sus propios dientes asquerosos, llenos de sangre y carne, con esa barbilla chorreando grumos de piel muerta, pelo. Configura una sonrisa sumamente repulsiva y le dice: tú también deberías irte a dormir, no tienes nada que hacer acá. La niñita entonces obedece, pero no puede evitar irse llorando a su cuarto. No era para menos. Ahí en el piso, hecha pedazos, estaba su perrita. Y el depravado seguía devorándola, arrancando pedazo a pedazo con sus dientes. Mientras que allá en un charco de sangre permanecía el collar del animalito. Un collar cuya placa decía dulce. El video que acabas de ver ha sido dedicado a Abraham Josué Ceballos Tigreros. Un abrazo muy grande para ti.